tienes corazón, no seas cobarde. Si esa ingrata mujer te traicionó, no llores más y trata de olvidarla. Págale así como ella te pagó. No llores, corazón, te lo aconsejo. No es de hombres llorar por un amor. Hoy estamos aquí, mañana lejos, donde no sientas por ella ese dolor. Olvida, corazón, no la recuerdes, y un mal amor no se debe recordar. Odiala así, despreciala si puedes, y ten valor, corazón, no sufras más. No llores, corazón, no eres un niño, aprende que la vida siempre es cruel. Otra mujer te brindará cariño y tu amargura se tornará en placer. Otra mujer te brindará cariño y tu amargura se tornará en placer. Ya, corazón, mucho has llorado, y ese llanto de nada te ha servido. Si a esa ingrata la amaste demasiado, hoy en cambio de amor brindale olvido. Yo sé que tú la amaste tanto, tanto, pero ella a consolarte nunca vuelve. No llores, por favor, deja ese llanto y ese infame corazón jamás recuerde. Olvida, corazón, no la recuerdes, que un mal amor no se debe recordar. Odiala así, despreciala si puedes, y ten valor, corazón, no sufras más. No llores, corazón, no eres un niño, aprende que la vida siempre es cruel. Otra mujer te brindará cariño y tu amargura se tornará en placer. Otra mujer te brindará cariño y tu amargura se tornará en placer.